Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3020, miércoles 18 de abril, un día antes del décimo aniversario de Fórmula en los Negocios. Y aquí sí, bien contaditos, para que no haya duda de cuántos años cumplimos, ahí están. Puede usted escuchar el primer programa que lo subimos a nuestra plataforma www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí lo puede escuchar, también lo subimos a Facebook. Así es de que, digo, pues, por curiosidad, para que usted nos compare de hace 10 años acá, si hemos mejorado o no, pero pues aquí estamos festejando con usted. Gracias, arrancamos el programa con escuchando a Everlong, esta canción Everlong de Foo Fighters, del álbum The Color and the Shapes. Vamos a tener a Foo Fighters aquí en los cortes comerciales, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en las redes sociales permanentemente con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá en la conducción. Vamos a tener una entrevista con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba en conexión, enlace directo a través de internet, plataforma Zoom, hasta San Francisco, California. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues miércoles touch de la semana, como decimos acá, pues para nuestro amigo Gonzalo que está con nosotros enlazado desde San Francisco. Déjame decirte que touch significa ombligo en maya, así que el ombligo de la semana. Y bueno, con este tema tan interesante que nos trae nuestro coach, ya me estoy adelantando porque no lo has presentado, Robert, pero no, bueno, el tema interesante que nos trae esta noche, el sentido en los negocios. Fíjate que es un tema que hemos desmenuzado varias veces aquí en el programa, sin embargo aquí le da, Gonzalo le da ese toque de coach y más personalizado, que me parece muy interesante escucharlo. Pero bueno, Robert, te cedo el micrófono para que nos presentes a nuestro invitado. Así es. Estamos, creo, ¿no se fue la señal? ¿Yo? Bueno, hola, ¿se escucha? Ah, ok. ¿Cuál? Ok, bueno, Gonz, estamos teniendo algunos problemas. ¿Tú sí nos escuchas? Sí, perfectamente. Ah, ok. Oh, ¿ya? Perfecto. Es que entró un zumbido por ahí en la señal. ¿Sigue? Que es la que estoy oyendo aquí. ¿Qué es la laptop? A ver, quita eso. Bueno, Robert, ¿qué te parece si presentamos a nuestro invitado en lo que yo ayudo acá? No creo que sea eso, pero bueno, presentamos a nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba. Él está conectado a través de internet en la plataforma Zoom desde San Francisco, California. Déjeme decirles, Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Él es certificado por la International Coach Federation, nivel PCC, o sea, Professional Coach, y de Newfield Network USA, y ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México y LS Human. Ha dirigido procesos en las compañías de Fortune en más de 25 países, radica con su familia en San Francisco, California. Muy buenas noches, mi querido Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida allá en San Francisco? Fabuloso, fabuloso. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer verlos, Laura y Roberto, y saludar a su audiencia, a su auditorio. Contentísimo de este tema. Y bueno, feliz de los Foo Fighters. Fíjense que ese grupo justamente fue el primer concierto al que llevé a mi hija Emilia. Así que para mí representa algo muy bonito. Qué bueno que los vamos a tener. Ah, qué bueno. Felicidades. Oye, sensacional el tema que nos traes a conversar el día de hoy. El sentido en los negocios. ¿Por qué? Porque a veces nos metemos o nos sumergimos tanto en los negocios que perdimos el sentido del negocio, ¿no? Exacto. Esa es una muy bonita pregunta, Roberto. Es importantísimo hacérnosla también, ¿no? Yo lo que planteo para nuestros amigos que nos escuchan, que probablemente van saliendo de sus oficinas, camino, ojalá, y a su casa, espero que no vayan camino a otra reunión, pero si es así, está en un momento excelente, porque déjeme contarle que en mi trabajo como coach de ejecutivos en organizaciones, una vez que creamos confianza con nuestros coaches, con nuestros clientes, me ha ocurrido en varias ocasiones que estos ejecutivos casi casi confiesan con un poco de temor, decir, oye, estoy cansado. Estoy abrumado, no puedo más, quisiera tirar la toalla, me siento insatisfecho. Pero sobre todo lo interesante de este comentario que hacen estos clientes es que estos comentarios en la organización son muy peligrosos, porque denota que quizás ha perdido el ejecutivo la fuerza, la determinación, la efectividad. Entonces, correcto, prefieren mantener oculta esta conversación. Sin embargo, bueno, eso que los impulsaba en el inicio se empieza a diluir, y aquí es el lugar donde ellos empiezan a tener como en una espiral un viaje de soledad que puede durar a veces, bueno, ojalá días, pero hay veces que dura meses o años, ¿eh? Sí. Entonces, sobre todo imagínense vivir este proceso solo, ¿no? Es muy, muy desgastante. Y justamente la pregunta que tú bien ya hacías, Roberto, es ¿por qué? ¿Por qué olvidamos o perdemos el sentido de lo que hacemos? Y eso es justamente lo que me trajo hoy a esta conversación con ustedes, ¿no? Para mí, número uno es cuestionarnos eso. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos perdemos en el camino? Le damos tanta atención al negocio, que es muy importante, pero ¿dónde queda el sueño? ¿Dónde estamos nosotros? Y de eso vamos a hablar hoy, darles herramienta a los amigos que nos escuchan, herramientas para eficientar, volver al sueño, recordar. De eso se va a tratar. Claro, porque yo creo que esto de, pues como decimos a veces, cargar las pilas, o como decía Stephen Covey, afilando la sierra, tiene que ser un proceso continuo para no perder la pasión, para no perder... el proceso de entusiasmo, de energía, de ganas, aunque, bueno, yo pienso que el cansancio debe de diferenciarse del aburrimiento o del tedio del trabajo, ¿no? Correcto. Sí, son dos reflejos de algo que está ocurriendo en el día a día, que sí, como tú lo dices, pueden venir de lugares distintos. Y algo que me gustaría rescatar es que imagínense este lugar donde el ejecutivo está en soledad, ¿no? O en privado, tragándose todos los días esto que le está ocurriendo. Llegar a la casa con la familia en esta circunstancia es muy incómodo, porque la esposa lo ve, o el esposo, ¿no? Los hijos se empiezan a dar cuenta que algo no está funcionando bien. Sin embargo, hacia afuera y de cara a la organización, hay una expectativa muy grande del empleado, del socio, del equipo, de mantenerse fuerte. Y no solo eso, darle solución a todos los problemas y rápido. O sea, no es de que, oye, déjame, necesito descansar unos días ahí en Mérida. No, no, no, no, no, no, no. Entonces, aquí es donde necesitamos nosotros buscar cómo apoyamos a ese ejecutivo. Y esa es la tarea a la que he dedicado los últimos 15 años, apoyar al ejecutivo, al empresario, a quitarle sufrimiento a su día a día. Así que eso es lo que vamos a explorar. Interesante, Gonzalo. Nosotros en programas anteriores hemos hablado de la pasión en lo que haces, la pasión en los negocios. Hemos hablado de cómo combinar esa propuesta de poner tu negocio, de hacerte independiente y continuar en un trabajo. Hemos hablado de, y yo creo que con esto que nos vas a platicar y nos pones en la mesa hoy para conversar, es importante encontrar, cómo encontrar verdaderamente este proceso de mantener, aunque yo pienso que no siempre se puede estar con la pila prendida. Digo, hay momentos en los que hay que entender el estado de ánimo en el que nos encontramos, pero cómo entrenarnos para mantener pues la velita prendida y continuar con toda la energía. Interesante la conversación, amigos, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Westing Light. Es el séptimo álbum de estudio de la banda estadounidense de rock alternativo Foo Fighters. La canción se llama Dear Rosemary. Buena música, buen rock and roll. Esto es buen rock and roll. Gracias a Juan de Dios, que siempre nos pone buena música aquí en el programa. Pero antes de continuar con la conversación, déjenme entrar con una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Mire, ya visitó usted el fraccionamiento Los Almendros allá en Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, tiene hasta un centro comercial dentro del propio fraccionamiento. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos que puedes escoger con los asesores para que encuentres pues lo que más necesitas. Además, los asesores son certificados y especializados y te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que pues estrenes casa ya en, ahora viene abril, viene mayo, para el 10 de mayo que le des a tu mamacita linda la sorpresa de que ya tienes casa. 611-4000, márcale allá en Los Almendros, date una vuelta ahora que viene el fin de semana. Recorre el fraccionamiento y date cuenta de la ingeniería urbana que Sadassi tiene en sus comunidades sustentables. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, estamos en conexión directa en internet vía la plataforma Zoom con el coach, nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba y Laura Alcalá aquí en el estudio, y estamos platicando de este tema, el sentido de los negocios. ¿Con qué seguimos, Lau? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada sobre lo que comentaste, Gonzalo, una reflexión a la que yo me remonto, ¿no? Muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces, estamos muy ilusionados cuando iniciamos un negocio o incluso nos dan un puesto de trabajo porque queremos aportar nuestras ideas, porque queremos mejorar los procedimientos, porque nos atrae ese nuevo ambiente, porque nos atrae esa nueva actividad que vamos a hacer y que vamos a desarrollar y que vamos a implementar y de la cual nos vamos a enriquecer. Sin embargo, muchas veces con el paso del tiempo, con las relaciones que se van creando, dentro de la monotonía que se va formando, dentro de la zona de confort en la que caemos, porque una vez que dimos lo que pudimos, cuando empiezan los obstáculos, como que levantamos las manos y decimos, pues bueno, hasta aquí llegué, y entonces me pongo en mi zona de confort. Y bueno, para los que emprendieron, hicieron su propio negocio, pues muchas veces también el fin del negocio se convierte en otro fin. Veamos el ejemplo que está pasando ahorita con Facebook, por ejemplo. El objetivo primordial era unir a la gente, unir a las familias, unir a los que están distanciados, y acabó siendo un negocio y acabó siendo aprovechado por malas manos, digámoslo así, para manipular gente. O sea, todo este escenario que te planteo, mi pregunta es, ¿qué tanto tiene que ver este, lo que comenté de la monotonía, la zona de confort y que nos jale esa ambición dentro del negocio a esta perdición del sentido del negocio? Sí, Laura. Yo creo que están conectados de varias formas. ¿Alguna vez les ha ocurrido que van conduciendo el automóvil y si son buenos conductores, ojo, si son buenos conductores, ¿alguna vez les ha pasado que se meten en sentido contrario en una calle? Sí. Se siente horrible, se siente horrible. Te sientes culpable, dices, ¿cómo es posible que me metí en esta? Si yo, claro, estoy clarito viendo que el sentido de la calle es otra, pero ahí voy y me metes, ya estás en la mitad de la cuadra, todo lo que quieres es, por favor, que no salga un policía, ¿no? Si somos buenos conductores. Si no, nos seguimos. Pero bueno, por eso aclaro. Si somos buenos conductores, decimos, ¿cómo me metí aquí? Esto es justamente, estoy tratando de contestar la pregunta con una metáfora, ¿no? La metáfora del automovilismo, ¿no? Que es, nos pasa en la vida que nos metemos en lugares donde ya perdimos el sentido. Dejamos de ver las señales, Laura. Dejamos de ver las señales en el camino. Nos perdemos, nos ponemos la vista, ojalá y no, en el teléfono, por favor, si lo está haciendo, no lo haga. Pero ponemos la atención tanto en cosas que nos fascinan, en cosas que nos dejan, incluso nos fascinan y después se vuelven monótonas, como tú decías, que olvidamos el corazón. ¿Dónde está el corazón de los negocios? El corazón de los negocios está con toda claridad en la primera fase, cuando soñamos con nuestro negocio, cuando se lo contamos a la gente, cuando en una reunión familiar les platicamos que se nos ocurrió abrir un restaurante, ¿no? Y esa fase es preciosa porque no hay límites. Posteriormente viene un segundo momento, que es cuando lanzamos nuestro negocio, y en ese momento hay que sostener el negocio. Y esta fase es realmente la fase peligrosa porque es muy probable que en el día a día se nos olvide que nuestra pasión es cocinar y tener gente a la cual servir. Y que esa pasión se diluya y lo que la reemplaza es quién compró, tenemos nuevo proveedor, está el restaurante limpio, no tenemos gente, ¿sí? Se olvidó, o sea, la pasión que nos movía, nuestro gozo por tener nuevos comensales, se diluyó, adiós. Ahora todo lo que estoy preocupado es, ¿cómo le hago para llenar el restaurante, caray? ¿No? Entonces, esto nos ocurre, yo estoy usando el ejemplo del restaurante, pero nos puede ocurrir en todas las índoles y en todas las industrias que a usted se le pueda ocurrir, ¿no? Entonces, realmente yo lo que propongo y lo que converso mucho con mis clientes ejecutivos que están interesados en moverse de ese lugar es, hablo de reencontrar el sentido, ¿no? Reencontrar el sentido. Y eso, para eso, antes de aplicarlo a los negocios, me tengo que reencontrar conmigo. Hay por ahí un libro precioso que ya tiene muchos años que salió, que es el libro de Viktor Frankl. El libro se llama El hombre en busca de sentido, y él nos comparte dos frases que para mí son esenciales para iniciar el camino a recuperar el sentido. Una frase que me fascina es, él dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y en ese libro, en otro momento, menciona, se hace una pregunta, ¿no? Se cuestiona, y él dice, ¿quién es el hombre en realidad? Y contesta diciendo, es el ser que siempre decide lo que es. Entonces, a mí me inspira mucho lo que este hombre decía, ¿no? Porque entonces quiere decir, si nos basamos un poco en lo que él está reflexionando, que nosotros, no solamente en la vida, también en los negocios, ¿no?, nos vemos obligados a vernos, a reinventarnos, a dirigir la mirada hacia nosotros, pero sobre todo que nosotros estamos en control. Y eso, pues a mucha gente le asusta, ¿no? Sí, reconocer sí. Que nosotros tenemos la responsabilidad. Y para otras personas, y ojalá usted sea uno de ellos que nos esté escuchando, le devuelve el control, entre comillas, control. Le devuelve la sensación de yo traigo el volante en mis manos. Uh-huh. Si usted se metió en sentido contrario, usted puede hacer vuelta en U, sígase por el camino correcto. No se vaya contra flujo porque esto va a ser un desastre, ¿sí? Claro. Para eso a veces hay que parar el carro, necesitamos bajarnos y decir, estoy cansado, no estoy comiendo bien, no he tomado vacaciones en 5 años, ¿cómo es posible? ¿No? No veo a mis hijos, no juego con ellos, no he besado a mi esposa, oiga, esto no puede ser. Entonces, es un proceso que necesitamos pues trabajar. Antes de irnos, yo les quiero dejar algunas preguntas para que las reflexione. Les regalo estas preguntas con muchas ganas de desafiarlo. Por ejemplo, ¿por qué nos perdemos? ¿Qué nos distrae de nosotros mismos? ¿Qué de mí me distrae de mí? ¿Dónde se escapa la belleza de mi alma, de mi ser? ¿Qué me digo que dejo de creer en mi sueño o que dejé de creer en mi sueño? ¿Y qué ha tomado prioridad sobre mí mismo? Regalo esas preguntas para que las vaya marinando mientras volvemos. Fíjate que interesantísimo, porque otra de las cosas que también Víctor Frank dice en este libro es que nosotros somos, las decisiones que tomamos deben de estar basadas en el poder de las preguntas que nos hacemos. Él incluso platica la historia de cómo salió del centro de concentración nazi. Y él dijo, los que ya se habían rendido es porque no encontraban la pregunta que los sacara de ahí. Y yo me hice otra pregunta y no me dejé rendir. Entonces él dice que el poder de las preguntas es muy importante que nos hagamos nosotros mismos, como las que planteas aquí. Y bueno, amigos, pues ahí está la reflexión, ahí están las preguntas. Para que vaya usted reflexionando, creo que este momento es muy importante en el tema que nos trajo Gonzalo esta noche. Pero no se me vaya, tampoco se me distraiga mucho con las preguntas y va manejando, así es que vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Subject to someone else. You know, lately I've been subject to change. Normally I reel in the strange. Qué linda canción. Esta canción es post grunge. No sé qué quiere decir eso, pero pues eso es lo que dice aquí en Wikipedia. A Matter of Time, esta canción de la banda norteamericana Foo Fighters, del álbum Westin Light. Buena música, buena selección para esta noche. Al fin y al cabo es miércoles. Mire, ya preparados todos los que tienen invitación para la pachanga de mañana, los 10 años de Fórmula en los Negocios, pues allá los esperamos en la Hacienda San José Cuché. Y mire que pues nuestros patrocinadores se pusieron en medio. Tenemos para usted todo, ahora sí un agasajo sensacional, gracias a los patrocinadores del evento, que pues bueno, agradecemos, y ellos pues están ayudándonos para festejar 10 años de estar al aire, y sobre todo gracias a usted. Y repito, todos los que tengan invitación, pues déjense ir a la Hacienda San José Cuché. Allá vamos a estar festejando, vamos a transmitir el programa en control remoto, en directo, desde con varios invitados, con nuestros patrocinadores, con nuestros amigos que nos han acompañado todo el trayecto de estos 10 años. Y pues es justo celebrar y agradecer a todos ustedes, porque pues son ustedes los que han hecho posible que logremos estas alturas, que es un buen inicio para continuar trayéndole a usted. Ya ve, la misión de Fórmula en los Negocios es traerle la mejor información, temas, entrevistas, los mejores testimonios, con el simple hecho de que aprendamos a ser mejores empresarios, mejores seres humanos, Y pues esa es la misión que nos hemos impuesto aquí en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, antes de que me acabe yo el corte, Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, a Houston, Texas, a Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz. Obviamente todo desde en nuestro puerto Progreso, tan hermoso este puerto de altura que tenemos. Cuentan con buques de alta confiabilidad, ellos tienen embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y refrigerados, así como también pueden manejar carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. Márqueles al 96 99 35 55, 96 99 35 55 19, o métase a su línea www.lineaships.com. Bien, estamos con nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba en enlace directo hasta San Francisco, California, en Estados Unidos, y Laura Alcalá aquí en el estudio. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesantísimo el tema que nos trajo Gonzalo el día de hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, fíjate que en particular ahora que mencionas el libro de Víctor Frank, Gonzalo, me parece un libro estupendo, y esta parte en donde cuando ya no somos capaces de cambiar nuestra situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Una reflexión ante esto, qué difícil es cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando nos encontramos en esta situación en la que ya no nos sentimos cómodos, lo que decías al principio, que te has topado con varios ejecutivos o dueños de negocios que en un momento dado se sienten solos y como que le perdieron el sentido a su hacer diario. Entonces, cuando perdemos esto, qué difícil es reconocer que somos nosotros los que ahora tenemos que reestructurarnos y cambiarnos, ¿no? Claro. Y mira, Laura, en ese mismo sentido, creo que una de las reflexiones que he dado a capturar con mis clientes y en algunos otros momentos es que, pues, perdemos el sentido porque nos distraemos, verdaderamente, ¿verdad? Dejamos de ver nuestro sueño, ya lo habíamos dicho. ¿Y cómo recuperarlo? Y uno de los trucos que aquí le quiero regalar, ¿no?, a nuestra audiencia, a todos los que nos escuchan, es preguntarnos, el cuestionamiento. El cuestionamiento. Realmente, yo les quiero contar, ¿no?, que realmente yo me he convertido ahora en un apasionado de preguntar, quizá porque para mí preguntar era de idiotas, ¿no? Quizá por eso me gusta tanto. De acuerdo con mis maestros, soy un imbécil. ¿Por qué? Porque miren, recuerdo que de niño preguntar, y bueno, no solo preguntar, sino preguntar mucho, era una forma de molestar a los adultos, ¿sí? O por ejemplo, ¿no?, en la escuela preguntar significaba ser el idiota de la clase, el que no entendía. El que no sabe. Exacto, el que no sabe, pero el que no sabe y entiende a la primera. ¿Cómo es posible, Córdoba, que no te lo sepas, no? Entonces, lo que ocurría es que, bueno, como eso me ponía en desventaja, en evidencia, enfrente de todo el salón, pues yo no preguntaba, con lo cual no entendía. Y como resultado, mis calificaciones eran todas color rojito, ¿no? Así terrible, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto es un aprendizaje social. Hemos aprendido, muchos de nosotros, no todos, pero yo creo que la gran mayoría, nos han inculcado que preguntar es malo. Entonces, un primer lugar, amigos, es que si hemos perdido el sentido, necesitamos recuperar la belleza de preguntarnos, enamorarnos y entender que no hay pregunta mala, la única pregunta que es pésima es la que no hacemos. Si yo me empiezo a preguntar a mí mismo, me empiezo a cuestionar y me empiezo a ver, no tengo escapatoria. Algo que me ha impresionado mucho y me ha inspirado mucho es el libro Las Preguntas de Pablo Neruda. Si usted lo tiene, por ahí está en PDF gratis, en internet, así que búsquelo en español. Yo ahora le voy a leer algunas, le va a encantar, pero le quiero contar algo de este libro. Ahí usted se va a encontrar con preguntas bellísimas, que por ser preguntas, escúcheme, por ser preguntas, tienen todo el derecho de ser irreverentes, distintas, se salen del molde, nos invitan al asombro, al recuerdo, a la imaginación, al sueño, al encanto de ser humanos. Y esto nos falta en la vida de los negocios, amigos. En las organizaciones nos falta soñar nuevamente. Fíjense, le leo unas cuantas porque tampoco se trata de que nos metamos a Neruda. No, bueno, pero Neruda es Neruda, maestro. Sí, ¿no? Entonces, mire, le regalo algunas, a ver qué le pasa a usted con hacer preguntas. Fíjense, repito, el libro se llama El libro de las preguntas, de Pablo Neruda. Él dice, ¿cuántas iglesias tiene el cielo? ¿Por qué no ataca el tiburón a las impávidas sirenas? ¿Conversa el humo con las nubes? ¿Es verdad que las esperanzas deben regarse con rocío? ¿Por qué los inmensos aviones no pasean con sus hijos? Si he muerto y no me he dado cuenta, ¿a quién le pregunto las horas? ¿De dónde saca tantas hojas la primavera de Francia? En fin, nos podemos ir por horas, ¿eh? Son muchísimas preguntas, todas bellísimas, pero la idea es eso, lo quiero inspirar a que se atreva a preguntarse. Entonces, una vez que nos atrevemos a preguntar, algunas de las preguntas que a mí me surgieron con respecto de perder el sentido son las siguientes. ¿Cómo se vive esto en la vida empresarial? ¿Cómo nos impacta el no preguntar? ¿Cómo nos aleja de nuestro sentido? ¿Por qué permitimos que el caos del día a día diluya nuestro impulso vital, ¿no? Lo que nos mueve? ¿Y a dónde se va la amnesia de nuestro sueño? ¿En dónde está depositada? ¿No? Entonces hay que convertirnos en valientes. Yo le digo, si me está escuchando, usted reconoce que salió cansado del trabajo hoy. Bueno, necesita usted desafiar su cultura, como lo mencioné anteriormente, y moverse a un mundo, a un lugar distinto. Yo le invito a escuchar su intuición, nuestras voces internas, si prefiere llamarle así. Muchas veces las callamos o las ignoramos. Si algo dentro de nosotros nos dice, oye, vuelve a tu sueño, ¿te acuerdas cuando empezaste? Lo que nos ocurre es que al ignorar esa llamada de la intuición o de estas voces interiores, nos perdemos de una oportunidad inmensa para conectarnos con nuestra fuente, con lo que nos impulsa, ¿no? Nuestro motor. Recordemos que la intuición, por tanto, se nutre de la atención. Le dejo aquí una fórmula, ¿sí? Que a mí me ha funcionado mucho, a mis clientes le ha funcionado, y se lo digo brevemente. A mayor atención, mayor intuición. Por lo tanto, es necesario atender nuestra intuición y con ello prestaremos mayor atención a lo que realmente nos sucede o nos mueve. Interesantísima la frase, que me lleva a reflexionar que para lograr esa mayor atención tenemos que aprender a escuchar, porque muchas veces no escuchamos a nuestro interlocutor y simplemente estamos mentalmente nosotros cuestionando lo que dice, como queriendo confrontar el saber, en lugar de verdaderamente inmiscuirnos en lo que nos dice. Y de ahí el poder de preguntar. O sea, ya no preguntar solamente por lo que no sabes, sino preguntar por lo que entendiste. Que creo que esa es una de las fórmulas importantes en el coaching, ¿no? Claro. Oye, a ver, déjame, te hago unas preguntas para entender lo que me estás diciendo. Lo que entendí que me dijiste es tal cosa. Entonces, creo que ahí es donde está el poder de la mayor atención. Y interesantísima esta frase, Gonzalo. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esto se llama Times Like These, Tiempos como Estos. Este es el sencillo extraído del álbum One by One de Foo Fighters. Buena música, gracias. nos acompañó en Foo Fighters esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a usted también que nos acompaña. Le mandamos un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que ya está en reflexiones profundas, que mi querido Juan Carlos, en la vida el chiste es aprender, ser aprendiz, porque siempre hay algo que aprender. Entonces, gracias por escucharnos. Yo sé que estás entusiasmado con la conversación del día de hoy. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Ha sido reconocida en varias ocasiones por la revista InfoChannel en la aplicación On Demute, la marca preferida en control de asistencia. El mejor software de control de asistencia por medio de huella digital y reconocimiento facial, ellos en el top de la tecnología en desarrollo de aplicaciones aquí en Yucatán, que trascienden al mundo. National Soft es una empresa que ha trascendido fronteras, se encuentra pues a nivel nacional en Estados Unidos, Sudamérica, bueno, hasta en Dubái hay una aplicación de ellos trabajando allá. On Demute es para obtener mayor control en el registro de entradas y salidas de su empresa, escuela, hospital, donde usted quiera tener control del personal. Márcales, te voy a dar el teléfono para que les hables, 941-5077. Diles que escuchaste esto en Fórmula en los Negocios y ellos te van a dar una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones. Bien, nos acompaña nuestro coach y mentor Gonzalo Córdoba desde San Francisco, California, a través de enlace de internet y de Zoom. La tecnología, qué maravilla es la tecnología hoy por hoy. Y Laura Alcalá, que nos acompaña aquí en el estudio, y estamos con este tema, el sentido de los negocios, que yo lo extendería quizás a el sentido de la vida, ¿no? Porque recuerda, tener un negocio debe de darte claro, mejor vida. Totalmente, Robert. Ahí está, cierto. Para que veas, yo también puedo hacer poemas. Rimas. Y fíjate, pues Gonzalo, tú aquí nos propones unas cuantas soluciones de qué atender para volvernos a encaminar a este sentido, ¿no? Entonces, pues para darle cerrojazo a nuestro tema, ¿qué te parece si nos los platicas? Con mucho gusto, Laura y amigos. Sí, me venía la imagen de cuando uno ve un tren que se descarrila, ¿no? Nosotros perdemos esa estructura, en nuestro sentido y nuestros sueños están conectados. Entonces, he encontrado tres pasos muy simples. Yo le invito también a que los practique. Le podrían ayudar a regresar, a retomar ese camino. Y es lo siguiente. El primero es, ya lo dije, cuestionarnos y escucharnos. La práctica del cuestionamiento produce beneficios rápidamente porque nos vemos, aprendemos a vernos. Y esto lo podemos hacer sin tener que decírselo a nadie, ¿eh? Puede ser privado. Si usted es un ejecutivo y no quiere ponerse en evidencia, no lo haga. Uh-huh. Pero cuestiónese por dentro, tome notas, tenga en su teléfono una agenda, algo donde usted lleva sus preguntas. Oye, ¿cómo regreso al sentido? ¿Cómo me vuelvo a enamorar de esto? ¿No? Eso también, yo le hablaba de la escucha, es la esencia. La escucha es la esencia, escucharnos, es la esencia del crecimiento y la transformación humana. De manera que cuando estamos cansados, por ejemplo, quizás necesito distinguir que si estoy muy cansado y no con ánimos de tomar una decisión grande e importante, no la tome ahí, ¿no? Claro. Negocie, espérese, reconéctese con su sueño y regrese a la reunión, ¿no? Eso se lo digo. La segunda es, el segundo punto es, yo le llamo una segunda oportunidad. Somos a veces muy drásticos, muy dramáticos. Decimos, si ya la regué, hasta ahí, ¿no? Si ya me desconecté, hasta ahí. No, mire, yo le invito a que crea nuevamente en segundas oportunidades. Si hemos perdido el sentido o lo hemos olvidado, es importante primero que nada darnos una segunda oportunidad de recordar, de reconectarnos, y para eso a veces es necesario contar con alguien, un amigo, un familiar, un coach, un mentor, un consultor, acérquese a alguien que le pueda apoyar, ¿sí? Eso yo realmente se lo recomiendo. Y el tercer punto es, no olvides que olvidas, los seres humanos olvidamos, se nos olvida que eso nos ocurre. Yo le garantizo que si no lo ha hecho, pronto lo va a olvidar. Entonces, ayúdese a sí mismo a recordar, ¿no? Es claro. Una fórmula, es una cosa tan sencilla, pero enmarque su sueño, póngalo en algún lugar. Tengo clientes que han enmarcado literalmente su sueño, lo han escrito, lo han pintado, lo han fotografiado, de manera que uno no tiene la menor duda de qué es lo que lo movió a inaugurar ese sueño. A veces ese sueño se llama la misión de nuestra empresa, ¿no? Eso correcto, puede ser también. Sí. A veces es una piedra de pisapapeles en su escritorio que le recuerda estar conectado con la tierra, con lo que le mueve, con lo que ama, ¿no? Cualquiera que sea lo que le sirva, yo le invito a que se abandone, aunque sus acciones estén en el negocio, no dejes de atenderte a ti mismo, aquello que realmente le da sentido a tu negocio. Esto es algo que tenemos que cultivar todos los días, es parte de el ser empresarios, el ser negociantes, el de ser parte de una organización. Yo creo que, digo, esto a veces suena tan sencillo, Gonzalo, pero andamos a veces tanto en la rutina o andamos a veces, esto que mencionaste de escucharnos, de encontrarnos, sobre todo escucharnos a nosotros mismos, porque en muchas ocasiones, y esto lo platico porque es algo que a mí me sucedía, yo no escuchaba a las otras personas, yo simplemente estaba tratando de encontrar dónde sabía más que ellos, para refutarlos. Es algo que afortunadamente con el coaching se me quitó, porque eso es, no es más que aprender a escuchar, ¿no? A compenetrarte en tus pensamientos y encontrar cuáles son los que tienes que prevalecer y los que tienes que cambiar, ¿no? Claro. Creo que acabas de decir algo que es muy importante que escuchen nuestros amigos empresarios, ejecutivos. Incluso, oiga, si usted no es ejecutivo ni empresario, esto también le va a ayudar muchísimo. Creo que este es uno de esos lugares en donde one size fits all, ¿no? Una talla le queda a todos. Que es, hemos en nuestra cultura preferido y le hemos dado mayor validez al conocimiento que al interior. Entonces, cuando yo correcto. Me peleo con el otro tratando de refutar para demostrarle que sé más, es una pérdida de energía que realmente no vale mucho la pena y sí me puede alejar de lo que realmente a mí me movía en primer lugar para hacer ese sueño, ¿no? Para lanzar ese proyecto, juguería, taquería, edificio de 15,000, lo que sea, lo que fuera, lo que le deje, ¿no? Pero realmente esa es la invitación, creo que estamos muy alineados, ¿no? Es tiempo de darle una vuelta a eso. Y lo otro que se me acaba de ocurrir ahora en este momento es, yo lo he dicho antes, apague el teléfono, apague la computadora, reconéctese, ¿sí? De ese tiempo para escucharse. Correcto, pues sensacional, Gonzalo. Oye, la gente que te quiera contactar, ¿dónde te pueden encontrar? Por supuesto, Roberto, en www.gonzalocordova.com, Córdoba con V, y también en redes sociales en @GonzaloCordova. Será un gusto escuchar, recibir sus mensajes también. Oye, muchas gracias. Y bueno, también les recuerdo, amigos, que aquí Gonzalo pues está periódicamente con ustedes en estas conversaciones. Que mire, yo no le pido que nos haga caso. Yo le pido que lo que le haga sentido que escuchó, lo lleve a la práctica y empecemos por ahí. Le recuerdo que estos documentos, esto que nos manda Gonzalo y el programa, lo pueden volver a escuchar, bajar los documentos y platicar con sus compañeros de trabajo, con su familia, con sus colegas, y creo que es donde encontraremos mayor jugo de estos programas. Pues muchas gracias, Gonzalo. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, Gonz. Gracias, Robert. Vámonos. Y gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches.